y a domicilio. Uñas esculpidas y semi. Tinturas, alisados, baños de crema, peinados. Amplio stock de productos Natura, crema, shampoo, desodorantes, perfumes. La Pelu tiene cortes masculinos y femeninos, baños de crema, queratina y botox. ¿Cómo me ves con el botox? Hermoso. Retoque de raíz, tinturas completas de coloración. Solicita tu turno previo al 3549-416944. Mi Pelu, LC. Peluquería en el Rincón y a domicilio. Quiero un botox, ¿no? Fin de espacio publicitario. Una noche tu padre se cuestionó la fe. No creemos en Dios ni en el Estado. Pero si apilamos los libros podemos construir una casa sin miedo. Niña, ¿cómo aseguras que la Tierra es esférica? ¿No la has visto ni nunca la verás? Imagina que vives en un tiempo donde son recogidos los frutos con paciencia. ¿Podrías demostrar su redondez? El fuego es nuestro centro. Las palabras son escasas y no sabemos cómo tocarnos ni buscar nuestro placer. Ahora nos ven y nos acusan de ser esclavos del error. Vivimos porque nuestra fe ha brotado de la penuria de la parturienta. La tierra engulle todas las preguntas posibles que podríamos hacernos. Mi destino es la resistencia. Comparto los deseos animales. Ah, pero somos distintos. Levantamos la piedra, perfeccionamos la piedra, contamos historias. El cuerpo es el instrumento, no se puede fallar si el mundo es nuevo. Somos los creadores. Te miro y al hacerlo me doy cuenta. Su pregunta es el máximo regalo. Papá sabe que existes, te hace caso. ¿Cuánto tiempo serás feliz? Sonríes divertida, pero tus ojos lucen inconmensurables, añiles, igual que el horizonte guardando tu secreto. Candela de las Heras. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Acá un río que no cesa de cantar con Palomo y Moncho. Directamente de las inspiraciones de Casa Mama Paucar. Y acá, en el valle de Taipichín, un viento que no cesa también. No sé si lleva o se trae la lluvia, pero si vos querés participar del programa, puede mandar un mensaje para el teléfono que me olvidé. 4-3-1-4-3-1. Tan sencillo. Bueno. Y también para escuchar por internet mhlh.com.ar. Y si te querés escuchar de tu casa, 102.5. Y bueno, el programa de hoy quiero invitar a ustedes a una mirada. A una mirada amorosa. Porque a veces nosotros vivimos estos días que empieza la primavera, ¿no? Este día donde ya está, ¿viste? Ya empezamos la aventura de la primavera. Pero a veces estamos todavía como si fuera en un vado. En un vado que todavía hace falta salir. Pero como nosotros estamos metidos, digo, si miramos de manera personal, estamos en este pequeño vado y no podemos salir. Y necesitamos de la mirada del otro, ¿no? Para salir. O por lo menos, ¡ah! Estoy un vado. Che, ayúdame. Dame la mano y salir. Bueno, esa sería la propuesta de hoy, para invitar a ustedes a esta, no solo reflexión, más que nada un sentir de percibir que nosotros estamos acá para hacer una aventura juntos, ¿no? No solito, no individual, y sí colectiva. ¿Qué te parece, Pablo, esa propuesta? Buenas tardes, me parece muy buena propuesta. Empezamos escuchando una canción de Nina Simone, en la voz de Nina Simone, Here Comes the Sun, ahí viene el sol, en una versión maravillosa, y ahí volvemos a charlar un ratito. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. You've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. Desolación. Estos días amargos, hablo en serio, cuando el dolor asfixia y uno quiere morir para no ver los dientes a la vida, cuando ni la ironía es un arma certera, ni el vino trae olvidos, yo pagaría oro, vendería mi alma, por volverme otra vez, niño de calzón corto, saliendo de la escuela, camino de los brazos de mi madre. Pedro Sevilla. estaba caminando por los caminitos de tierra, de polvo y flores, escuchando el canto del viento. Y de alguna manera, caminando solo, percibí que no estaba solo. A veces creemos que estar solo es meramente una parte física, ¿no? No tener otra persona al lado o situaciones sucediendo. Pero que digo a ustedes es justamente esto que pasa más adentro, en nuestra cabeza, en nuestra cajita de ravioles que está todo el tiempo ahí pensando. Y por veces estamos enganchados en percepciones viejas que ya no sirven más, pero por costumbre o por inercia no la cambiamos. Y cuando estaba hablando a ustedes eso de una mirada amorosa, es justamente una mirada amorosa con uno mismo y también con las personas que están cerca nuestro, ¿no? Porque ¿qué sería más lindo? ¿Hablar siempre correcto y la verdad, o siempre tener una palabra dulce, o un silencio, una presencia? Por veces cuando nosotros que vivimos en comunidad y recibimos personas y vivimos dinámicas que son anatómicas, ¿no? Y hay una dinámica donde es orgánica. No es que existe una manera que ya está predeterminada de vivir, y sí, de acuerdo con las personas que van sumando, vamos planeando y percibiendo por dónde vamos. A veces, estar en comunidad o estar viviendo íntimamente con las familias, hay siempre un espacio donde nosotros nos protegemos. Y una mirada amorosa es justamente una mirada amorosa con uno mismo. De percibir que estas defensas no sirven para nada. Sirven para cristalizarse. Acá el viento lleva el techo, ¿eh? Hoy están arriba del techo, no sé. Pero más que nada, que quería decir a ustedes es como... ¿Qué preferís? ¿La mirada amorosa de un amigo, de un conocido, de un familiar? ¿O una mirada correcta? Quería hacer esa pregunta más que nada. Sí, a Pablo también, que estamos acá juntos, ¿no? Y quien está escuchando, para pensar, también mandar mensajes si querés. De que por veces nosotros dejamos de poner agua en esta planta adentro, de cultivar esta mirada amorosa, ya que a veces el mundo es tan cruel que nosotros también queremos responder con la crueldad o con no. Y quiero invitar a ustedes a una mirada amorosa, donde las palabras no van a salir así nomás porque pensaste, y sí porque estás sintiendo desde un espacio de cariño. Voy a cerrar la puerta. Cuando veníamos, recién veníamos a la radio, veníamos en el auto y estábamos charlando sobre los chicos, ¿no? Y cómo el desafío es darse cuenta cuando están haciendo maña por hacer maña, o cuando realmente están hacen maña también, pero es porque necesitan algo. Y bueno, una buena amiga dice que los niños, los adultos, somos iguales a los niños, necesitamos cosas bastante básicas. Y siento que esta mirada amorosa que dice Moncho incluye una mirada atenta. Cuando me encuentro con otra persona, me pongo en atención a lo que esa persona necesita, que a veces es simplemente un abrazo, y a veces la mirada amorosa sí significa llamarle la atención o decirle, che, por ahí no. Y ese es el desafío, ¿no? Porque normalmente nadie quiere decir nada y porque nadie quiere escuchar nada. Esa es la cuestión cuando estamos compartiendo entre personas. Nadie quiere decir nada porque es molesto tener que estar diciendo, pero también porque nadie quiere escuchar nada. Y en el momento en que digo, en que comparto con otra persona alguna mirada, alguna visión que puede ser de ayuda, también abro la puerta para que vuelva. Y normalmente no estamos muy dispuestos a eso, ¿no? Dispuestos a dar el tiempo a la otra persona, porque decirle, dar una opinión, para decirlo de alguna manera, o ayudar a tratar de ver las cosas de otra forma, exige energía. Y aparte abre este espacio de intercambio, porque no es que una persona dice y la otra escucha, sino que es un espacio de intercambio. Y siento que es esa la mirada amorosa que necesitamos para encontrar una forma diferente, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que es lo que siento que las personas que escuchan ese programa, que muchos estamos buscando una manera diferente, porque sentimos que la manera que nos estamos relacionando no está trayendo una comunión real. Creo que es así de simple, una comunión real entre las personas. Quizás convivimos, nos vemos en todos los niveles, ¿no? Sea mismo dentro de nuestras familias, pero también en los lugares que vamos, en el pueblo o en el mundo. Nos vemos, compartimos los espacios, muchas veces compartimos lo mínimo posible, pero ¿dónde está esa comunión, ¿no? ¿Dónde está esa comunión que tiene que surgir de un corazón disponible? Siento que esa mirada amorosa viene del corazón disponible. El corazón disponible a abrirse, a decir a un compañero o una compañera, che, me parece que quizás por ahí no es. Y también abrir espacio para escuchar, porque el que un día corrige, al otro día va a ser corregido, ¿no? Porque todos estamos equivocándonos todo el tiempo y vamos, la claridad va cambiando de sujeto, digamos. Nadie tiene la claridad todo el tiempo. Entonces siento que va por ahí, ¿no? Va por ese estado de atención, así como ya hablábamos de los chicos, ¿no? De ver, de poner la atención. Y eso exige atención, porque normalmente lo que queremos hacer es huir, ¿no? Así como dice la poesía que leímos al comienzo de este bloque, uno quiere morir para no ver los dientes a la vida. Y morir, pues, incluir mucho de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, sea tener el celular todo el tiempo en la mano, sea estar con pensamientos que nos llevan a otro lado, o sea, ese morir es el huir que practicamos todo el tiempo. Estamos todo el tiempo tratando de huir, a ver los dientes a la vida, a ver esa angustia que llevamos adentro, que viene de esta misma huida. Entonces, es muy loco lo que hacemos, ¿no? Estamos huyendo y esa misma huida es lo que nos causa la angustia de la que estamos huyendo. Para encontrar esta mirada amorosa necesitamos decir, no, para. Sí, duele, pero me quedo acá y me planto frente a la vida, me planto frente a esta angustia, porque también siempre que veo la angustia de otra persona, estoy viendo mi propia angustia, ¿no? Y es una actitud valiente, y es la actitud que necesitamos para desarrollar algo diferente a lo que estamos haciendo, porque todo lo que pasa en el mundo también nace de este espacio de huida, de maldad, de todo eso que llevamos adentro por falta de valentía, por falta de disposición a pararme y decir no. Me enfrento a esto, lo que la vida me trae ahora. Me enfrento a esto que le trae a esta persona que está delante mío y que es un compañero, sea una persona que estoy encontrando ahora por 20 minutos, sea una persona con quien convivo todos los días, pero la vida me ha dado este regalo también. Entonces, una persona que ofrece un problema, ofrece una situación en que a la atención mía entra, es una entrega. ¿Cómo sentís, Monchito? Me encantó eso, la atención que dijiste, más que nada como una, ¿a dónde está mi atención, no? Como invito a esa pregunta, ¿dónde está mi atención? Frena ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, si está manejando, seguí manejando. Pero sentí, ¿a dónde está tu atención? bueno, está en el futuro, porque de aquí 5 minutos voy a hacer tal cosa, no sé, continúo el programa, voy a hacer tal cosa, porque a la noche, bueno, volver, quedar acá, ahora, no salir de la hora. No, está en el pasado, porque me hablaron tal cosa, no sé qué, porque no... No, dejé de hacer tal cosa. Bueno, volví la atención a este instante que vos estás escuchando, estás sentado, o estás haciendo algo, lo que sea. Pero, ¿a dónde está tu atención? ¿Tu atención está desarrollada y focada en defenderse? Porque si hablamos de una mirada amorosa, estamos hablando de palabras, de como dijo Pablo, ¿no? Que sea de corrección de algo que pasó, pero más que nada una escucha, y ahí es donde nosotros quizás no tenemos en el primario, en la escucha real con uno mismo y con los otros, ¿no? Cuanto más resisto, veo que tenemos muchas defensas, ¿no? Una, como una trinchera que está defendiendo nuestro ego nomás. Y es tan aburrido que llega en el final del día y no hay una aventura. Solo hay su contexto para defenderme. Y eso es como... Ya está. Nosotros estamos en otro momento ahora. Digo que un momento... Si hablo de primavera, estamos en un momento único. Y quizás sea este el momento perfecto para dejar de creer que siempre tiene la razón. O que siempre soy culpado o la culpada de las cosas. Entonces invito a ver a dónde está la atención. Porque si mi atención está en cosas, está en defender un estatus de que soy de tal forma, te invito a soltar. Y percibir que la única cosa que tenemos que defender es nuestra alegría, nuestra amorosidad de nosotros mismos, no de los otros. Porque, ¿sabes? A veces la gente habla tanto o pide opinión y todo porque está pidiendo ayuda. Hoy caminando por el pueblo me pasó algo así que tiene a ver con el programa de hoy también, que... Un querido falleció y tenía la familia y la vi y me dio una cosa de no saber lo que hablar. Entonces, en el momento, en el acto, salí de la situación. Y cuando estaba en la mitad de la cuadra de la manzana, dije, no, vos vas a volver y vas a saludar y vas a quedar en esa situación que no sabes qué hablar. Y volví y saludé y nos reímos un poco. Y después saliendo, después, ¿viste? Si vos no enfrentas la situación y no vivirla mismo sabiendo que hay una situación que no sabía qué hablar, es mejor vivirla y ver lo que pasa. Y gané un montón de risa. De, no gargajadas, pero risa sí, de ver que la vida no hay control. Y si la muerte te toca, te toca. Entonces, más que nada quería llamar a ustedes ¿a dónde está mi atención? A preguntar, ¿a dónde está mi atención? Vamos a escuchar una canción de Novos Baianos, Acabou Chorare, y ya estamos de vuelta con Un Río que no cesa de cantar. Acabou chorar, ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, fé, fé. No bubulili, no bubuli lindo. No bubulindo. No bubulindo. No bubulindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Talvez por buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorare, faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel. Da de lambu já tem o carneirinho presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Da de lambu já tem o carneirinho presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Abelha, carneirinho, acabou chorare, no meio do mundo respirei eu fundo, foi-se tudo pra escanteio, vi o sapo na lagoa, entrei nessa que é boa, fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom. Balada de la alondra persuasiva. En otra madrugada, por vientos de ceniza, obedecí al latido de la alondra. El cielo no era cielo todavía. La zona del hornero, el tiempo de la encina, se inquietaban en lento aprendizaje, y el cielo no era cielo todavía. Hubo un encantamiento de flor y hierba fina, un cauteloso antaño de rocío, y el cielo no era cielo todavía. Septiembre constelado de dos campanas frías, rodaba por lugares de silencio, y el cielo no era cielo todavía. En clima de obediencia, mi pulso recorría todo un advenimiento de corolas, y el cielo no era cielo todavía. No regresó conmigo la alondra persuasiva, porque me desterró de su latido cuando el cielo fue luz de mediodía. María Elena Walsh. Y en esa belleza de este día, por veces, viendo los amigos allá en Brasil, escuchando el programa, espero que estén entendiendo el castellano, porque ese castellano que hablo tiene más portuñol que todo. Entonces, quiero un saludo a Melú, a Cris, a Matías, y todos están escuchando ahí, a Esperanza. Y pegadito al tema que estamos hablando de la mirada amorosa, tiene algo que a veces nosotros también llevamos en la mochila, que es esta piedrita o piedra gigante de la expectativa. Porque mira hoy a la mañana, nubes cubren el cielo, oscuras, las plantas florecidas con sus brotes pidiendo las gotas del cielo. A la tarde vino un viento y se llevó todas las nubes y vino un sol abrasador, quentísimo, calentísimo. Junto con las nubes había un olorcito ya a lluvia. Por lo menos nosotros estamos allá en el fondo del rincón, la tierra agreste, polvorenta, lleno de piedras. Estamos todos en serena expectativa por la lluvia. Pero esa expectativa no pasaba del instante. No era una expectativa donde me colocaba triste después, o aburrido, o enojado, porque cambió. Lo que parecía cierto ya no era más. ¿Y vos en tu trabajo, en tu familia, en tu cotidiano, no ve que a veces nosotros ya ponemos una expectativa tremenda en las cosas y nos perdemos totalmente porque sale de nuestro control lo que está sucediendo en el día? Claro que podemos mantener una postura, ¿no? Como una vibración, digamos, ¿viste? Una intención. Pero a veces, o la mayoría de las veces, nos escapa del control total y nos vemos como frustrados, ¿no? Como una sensación donde perdemos algo. Pero ese algo nunca existió. Entonces, quizás esas expectativas tenemos que ir cambiando, como si fuera, no sé, en tu billetera, cambiar los billetes viejos por billetes nuevos, no sé, como cambiar la manera que ve tu cotidiano, ¿no? Porque esa mirada también es lo que nos posibilita soltar la expectativa y volver a percibir que, bueno, a cada instante hay una belleza y puedo aprovechar esta belleza. No aprovechar, más la sensación de vivirla como es. Vivirla, ¿no? Vivirla. Sí, Monchito. Acá te estaba escuchando sobre esa expectativa. ¿Y qué tal la expectativa que nos trae algo bueno? Claro, usamos la palabra bueno como algo bueno, para que nos entendamos, ¿no? Pero no que sea bueno, pero sí que esa expectativa, quizás una palabra mejor sea sueño. Porque de todas las posibilidades que tiene nuestra mente, y siempre estamos maldiciendo la mente, ¿no? Siempre pensando que es algo que nos aleja de sentirnos bien. Pero me gusta ver la mente que también por algo está ahí. La Pachamama por algo la puso, la mente, en donde la tenemos. Y aunque no creo que los sueños nazcan en la mente, pero sí pueden tomar espacio ahí. Siento que primero un sueño verdadero, que serían los sueños que, aunque pueda ser soñado por una persona o empiece a ser soñado por una persona, siempre son sueños grupales. Esos son los sueños que se puede decirle sueños. Y involucra todo nuestro cuerpo. Un sueño cuando tiene brazos anchos, cuando abraza muchos seres, muchas personas, y mucho más que personas, sino que el todo, toda la existencia, llama a todo el cuerpo, ¿no? A todas las partes de nuestro cuerpo. No solo se queda en la mente, no solo se queda en el corazón, no solo se queda en los instintos, sino que es algo que aúna a todo y de ahí sale el sueño. El sueño abarca todo. Entonces la mente y esta expectativa de la que estabas hablando puede ser simplemente una pérdida de energía, puede ser algo en que me posibilita navegar fuera de la realidad, o quizás podemos encontrar la manera de que esa misma expectativa se transforme en algo más, se transforme en una, en el cauce del río, ¿no? El cauce del sueño. La imaginación que puede traernos tanto sufrimiento, que es lo que normalmente nos hace, porque no sabemos lidiar con la imaginación que tenemos, entonces la desperdiciamos imaginándonos escenarios que nos traen sufrimiento o que nos traen expectativas que muchas veces son imposibles de alcanzarlas, entonces nos traen sufrimiento también, y bueno, toda una carta, ¿no? Como en un restaurante, una carta de sufrimiento. O si, no voy a decir entrenamos, porque no creo que sea por ahí, sino que si le damos espacio a la imaginación para que abra sus alas y que nos lleve de vuelo, creo que eso puede traer lo que anhelamos, lo que necesitamos, que es lo que nuestro cotidiano está tan seco y que también trae sufrimiento, que nos lleva a la rutina, a lo mínimo, a lo mínimo de lo que somos, de nuestras ideas, de nuestros potenciales y todo lo demás. Siento que esta expectativa sí es transformada en imaginación, y para eso siento que es muy importante la comunidad o estar con otras personas que también quieran volar sobre las alas de la imaginación. Podremos crear maravillas, y ahí sin fin, infinito, ahí podemos encontrar muchos puntos en común de nuestra imaginación. Para eso es necesario, sí, abrir espacio para ella, ¿no? Por eso es tan importante, siento, leer, abrir espacio a que los grandes maestros de la palabra nos muestren el camino, nos muestren cómo han ido esculpiendo imaginación, ¿no? Porque cuando abrimos un libro, abrimos un mundo, y eso no nos aleja del mundo, sino que nos lleva al mundo en que estamos, nos lleva a entender la realidad en que estamos, pero de una manera mucho más profunda, y eso es muy bello, porque cuando leemos un libro no es que huimos de la realidad, sí podemos salir de la realidad cuando leemos un libro que es maravilloso y que realmente nos toma la atención, es como si saliéramos de la realidad, pero no nos ilusiona, sino que después, cuando cerramos el libro, estamos mucho mejor plantados frente a toda la realidad, porque nos abre, ¿no? Nos ensancha la percepción de una manera muy saludable, ¿no? De lo que realmente significa tener salud, ¿no? Estar como bien plantado en la vida. Creo que leer es algo maravilloso para que la expectativa se transforme en sueño, ¿no? Para salir de la ilusión. Hoy leía... Hoy creo una frase así de Mafalda que decía que si vos no lees, solo te queda creer en lo que te dicen, ¿no? Y creo que eso no tiene que ver solo con los noticiosos, como decían ellos, los chicos de Mafalda, sino que con todo, con toda la vida. Porque cuando voy y leo sobre Macondo, por ejemplo, y después veo esta sociedad que estamos viviendo nosotros, me da una perspicacia de todo lo que está pasando, aunque haya sido escrito tantos años atrás y en otro país o lo que sea, pero es una visión humana hacia la realidad. Y eso, bueno, se puede hablar de Macondo, se puede hablar de Moby Dick, se puede hablar de Ana Karenina, bueno, no importa el tema, sino que como un ser humano madura, ¿no? Y madurar como la fruta, que la esperamos madurar para poder comerla y sentir su máximo dulzor. Entonces, siento que eso, que la expectativa, como todo en la vida, podemos transformarla en herramientas de sufrimiento o podemos transformar en un trampolín. Los seres humanos tenemos esa posibilidad. La Pachamama nos ha dado esa inteligencia y quizás sea por eso también que tenemos esta mente, que por incapacidad en lidiar con semejante potencia que tenemos y por poner tanta atención en eso que nos distrae, ¿no? que nos hace sacar de estar bien plantados en la vida, de nuevo ver los dientes de la vida. Si encontramos una manera en comunidad, grupalmente, y principalmente para quienes tienen chicas y chicos en casa, ¿no? Poder ayudarles a que esa percepción les quede bien, bien decantada dentro de ellos, siento que es por ahí. Y entonces sentir que todas las herramientas, por decirlo de una forma, todo lo que la Pachamama nos ha dado, puede ser un cauce para crear algo nuevo, que creo que todo va hacia eso, ¿no? Que no sería crear algo nuevo, sino que buscar en lo antiguo y buscar en todo lo que está pasando ahora y a partir de ahí encontrar este sueño. ¿Qué siento que todas las personas de buen corazón tienen? Todas las personas de buen corazón tienen un sueño. Algunas son más tímidas, algunas quizás no lo creen, pero adentro hay algo ahí que está fermentando, ¿no? Que está fermentando y de una manera buena, que se va a transformar en una buena, en algo bueno, una buena pócima grupal. La humanidad todavía tiene algo ahí, aunque quizás muchas personas no se den cuenta o no tengan la disponibilidad o no tengan la posibilidad mismo de poner atención en eso, pero sí que hay algo ahí que se está transformando en un sueño bonito. Siento que es eso. Porque si no, también, bueno, nos entregamos al fatalismo, ¿no? Y que todo es realmente escapismo, todo es huida, todo es expectativa y no cumplirlo. Y yo me niego a creer en eso. Por más que esté el mundo en un caos y está todo prendido fuego, por más que estemos viviendo un momento muy, muy, muy difícil y de mucho descompromiso, ¿no? De la humanidad no poder mirar de frente todo lo que está pasando y todo lo que nosotros estamos generando con esa propia postura. A la vez, por abajo de la tierra se viene el agua sigue pasando y que está siendo cuidado, ¿no? Está siendo cuidado por las abuelas, por los abuelos, está siendo cuidado por la gente que todavía sueña y que está dispuesta a entrenar para encontrarse con esa parte adentro. Porque es necesario entrenamiento, es necesario una entrega y es necesario, sí, abrir mano de futilidades, por decirlo de alguna manera, pero de eso que nos saca, ¿no? Nos saca de la atención a esto que puede fermentar y transformarse en algo bello. Vamos a escuchar una canción, Pensamiento de Caracol, del Príncipe, y volvemos para el último bloque de Un río que no cesa de cantar. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ay, son iguales. de madrugada, con el rocío brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. De un dudén, de un dudén, de un. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá y que te vaya muy bonito. El jardín. Eres clara o rosa, tallada en roca, dura como el descenso del granizo. Podría raspar el color de los pétalos como tinte derramado de una roca. Si pudiera quebrantarte, yo podría quebrantar un árbol. Si pudiera remover, podría quebrantar un árbol, podría quebrantarte. Oh viento, desgarra el calor, desmantela el calor, despedázalo en trizas. La fruta no puede caer a través de este aire espeso. La fruta no puede caer al calor que aprieta y desafila las puntas de las peras y redondea las uvas. Corta el calor, labra sobre él, apartándolo de cada lado de tu camino. Hilda Dolittle. Ese fue el programa tan querido de los jueves, que quizás vamos a cambiar de día, pero bueno, por ahora seguimos los jueves. Un río que no cesa de cantar. Este río que es subterráneo a veces, y a veces es río nube, y a veces es río, que va así al mar. Hoy con este deseo de soñar un sueño colectivo, un sueño que no tiene solamente a mi persona como ganando los frutos o viviendo las aventuras, y sí una epopeya, una gran aventura donde vos, yo y muchas personas, paisajes, árboles, pájaros, montes, montañas, apos, mares, ríos y mucho más están juntos. Te quiero invitar a una perspectiva totalmente distinta. Quizás necesitamos de cambiar todo para percibir que estamos juntitos. Juntitos a la Pachamama, la Madre Tierra, Santa Madre, Divina Madre, que nos da tanto y tanto todos los días. Quizás tu gratitud está un poco seca, faltando humedad, faltando un trago de agua para ver si del desierto que tienes adentro te escapa una semilla imprudente, una semilla que no se entrega a la parte gris que tenemos adentro, y sí rompe el cascarón de adentro hacia afuera. Porque seguro, así como los pajaritos, la Pachamama está esperando a nosotros que rompemos el huevo por adentro, y ella va a escuchar y nos va a ayudar a sacar esa cáscara que está nos manteniendo presos como estatuas de sal, viejos en el sentido de como estatuas. Hoy en este programa viene con el deseo de te invitar no solamente a ir a casa mama, que está re contra bien invitado, vos que estamos escuchando acá o en Cosquín, ahí por la radio del monte, a venir a vivir una aventura cotidiana, sencilla, donde las piedras, la arena, los piquillins floridos y los algarrobos son nuestros compañeros. Donde agradecer a la comidita sentada en la mesa junto con los niños es una bendición de gratitud. Entonces quizás nuestras expectativas tengan que estar así. ¿A dónde está mi atención? ¿Está en la gratitud? ¿Estoy grato por el día de hoy o ya estoy gris, quejoso, buscando la justificativa y la culpa? Entonces, que hoy, cuando termine el programa, en un ratito, un par de minutos, sea el momento de dar una aguada hacia adentro. Ojalá que venga la lluvia y moje todo y nos deje impregnado en la piel húmeda esta belleza que vivimos ahora. Bueno, quería agradecer muchísimo a todos que escucharon el programa de hoy. Nosotros estamos acá en Malas de los Huesos, en la radio 102.5, y también en Radio del Monte, allá en Cosquín. Y también para conocer a Casa Mama, también, podéis hacer una llamada o mandar un mensaje al 3549-444412. Para que agendemos tu visita y pasamos un fin de hermoso, lleno de aventuras silenciosas y comiditas ricas. Imagina un mundo tangible. Imagina lagunas de agua verde, cárcavas de terracota, cuerpos de carne, biologías de sosiego. María García Díaz. Nos vemos muy pronto. Estamos siempre por allá en la Rinconada, Casa Mama Paucar, y cualquier cosa nos mandan un mensajito 3549-444412. Chao. Y nos vamos con Don't Think Twice, It's Alright, de Bob Dylan en la voz de Odetta. It ain't no use sitting.